Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Muy buenas tardes, noches ya en el día de hoy. Extrañarán la ausencia de Santiago en la voz. Bueno, tuvimos que hacer un cambio de roles porque vamos a seguir enviándoles boletines. Este es el número 8, pero vamos a continuar. Probablemente el próximo sea a partir de las 10 de la noche aproximadamente, cuando ya la movilización se haya dispersado y estén nuevamente los estudiantes, en este caso de sociales, reunidos en las distintas sedes, en las asambleas, para ver si se vuelve a una toma o qué se decide en la misma. Mi nombre es Federico Lada y a partir de este momento voy a ser su compañía en la voz de estos boletines. También queremos decirle que sigan en contacto con nosotros, que nos sigan escribiendo a caosinformativo@radiocaos.com.ar o a info@radiocaos.com.ar, nuestro punto de contacto para que nos sigan informando también ustedes de qué es lo que acontece en las calles, qué está ocurriendo en este momento con la marcha. De todas maneras, muy posiblemente, si no hay defectos técnicos, tengamos un móvil con alguno de los chicos de la radio que están en la marcha y están cubriéndola también para que todos estén informados de lo que está sucediendo. Ahora en este momento nos acaba de llegar hace un ratito un audio de Santiago Gándara, el secretario general de la AGD, para explicarnos un poquito también de por qué están protestando los docentes en estos 3 días que tuvieron de paro y sobre todo la marcha que se está realizando en este momento. ¿Lo escuchamos? Santiago Gándara, secretario general de la Asociación Gremial Docente de Sociales. Bueno, ahora estoy acá a las 5 de la tarde del día miércoles preparándonos para salir desde Ramos a la marcha, que va a ser un recorrido desde JUCE hasta el Ministerio de Educación y posiblemente el Rectorado. Esta marcha está inscrita en el plan de lucha de los docentes universitarios y de los estudiantes de distintas facultades. El reclamo docente tiene que ver con un pedido de aumento de emergencia del 30% para recuperar lo que la inflación se fue devorando en nuestro salario durante este año, y un aumento también de emergencia del presupuesto universitario para dar cuenta de los distintos desastres, para decirlo de otra palabra, que están ocurriendo en las distintas facultades. En el caso de sociales, el tema del edificio nuevo que no se termina de construir nunca y de los restantes edificios que se caen a pedazos, pero también la situación de la falta de gas en medicina, de las designaciones de salarios y de designaciones docentes y salarios en FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño, la carrera, una de aquellas carreras. Es también la situación de Filo, que tiene congelado las designaciones de ad honorem que están reclamando las CMS. Es decir, hay una crisis presupuestaria general. Los 1.000 millones de pesos del presupuesto universitario no sirven para cubrir ni mínimamente los salarios de los docentes, así que mucho menos van a poder cubrir los problemas de infraestructura. En ese marco que está esta marcha, y además también, en el caso acá de sociales en particular, apoyando y solidarizándonos con la toma estudiantil, que nos da un gran apoyo para el plan de lucha de los docentes, ha hecho visible el plan de lucha de los docentes en todos los medios, como lo ha hecho visible en el año 2005. Casi la situación tiene mucho que ver y esperamos que tenga la misma contundencia que tuvo en aquel momento. Sí, además creo que en esta oportunidad como que la congregación de alumnos es mucho mayor que lo que ha sido en las marchas anteriores, me parece, ¿o no? En tanto al apoyo docente o mismo lo que está pasando en cuanto a estudiantes. Sería muy interesante poder analizar por qué se dio esto, porque hubo como una explosión, porque uno está hablando de 3 sedes sociales, como si fueran 3 facultades, porque están separadas geográficamente, donde se produjeron asambleas muy masivas, por lo que me informaron, la de Ramos fue mucho más todavía. Y sería interesante indagar qué pasó. Creo que lo del edificio es un detonante, hay un cansancio, ya un hartazgo de promesas sobre el edificio. Mucho lo no independiente, que creo que está protestando sobre por ese cansancio. Digamos, haber escuchado que acá hay un edificio que no se termina nunca, es el edificio más largo de la historia, se inauguró hace 2 años y todavía desde hace 2 años no se hace nada, no se pone una piedra. Eso creo que es un motivo de indignación. Creo que también los docentes, por lo menos desde la gremial, apretamos un poco el tema al plantear no concurrencia, que es una exigencia mayor también para los compañeros. El paro activo es un paro que a nosotros nos sirve también para acercar a los compañeros que todavía son más remisos a hacer un paro. Entonces que pueden hablar 10 minutos, 15 minutos y después dar su clase. Ahora le estamos pidiendo a los compañeros un sacrificio mayor. Hay algunos que lo aceptan de mayor grado, hay otros que a lo mejor se quedan acá a la puerta y lo aceptan de menor grado, pero es la exigencia para que podamos hacer un paro contundente. Sin un paro contundente no hay respuesta ni a los reclamos salariales, ni a los reclamos presupuestarios, ni a los reclamos por el edificio. Esto fue históricamente así, digamos, no es que inventó una receta mágica. Acabamos de escuchar entonces a Santiago Gándara en una entrevista realizada por dos de las chicas del equipo de Jugada Peligrosa, hoy participando para toda la comunidad de Radio Caos, Antonella Moyano y Yamira Larrodé. En estos momentos también estamos en una comunicación telefónica con Antonella, que se encuentra en Plaza Houssay, donde se está realizando la marcha en apoyo a los docentes por parte de todos los estudiantes. Antonella, ¿cómo estás? Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Contame un poquito cómo está la situación por allá. La verdad que por acá la situación está bastante interesante. Tenemos alrededor de 1.000 personas. Estuvimos charlando con los chicos de Radio Caos, estimando la cantidad de gente que había, y en un principio nos pareció cerca de 500, pero la verdad que ahora, cuando la manifestación empezó a marchar, creo que hay más de 1.000 personas. Y lo más interesante de todo es que está, bueno, gente de diversas facultades, y estamos en frente de económicas, recordemos, y bueno, la gente de económicas salió con banderas en representación de su facultad, obviamente, para evidenciar también que hay problemas allí. Está muy bien, está muy bien. Entonces empezaron a mover ya hacia Palacio de Pizurno. Exacto, sí, la movilización empezó hace apenas 5 minutos, van marchando todo en orden, obviamente con una camioneta que abre la marcha y una camioneta que la cierra. Ocupamos más de una cuadra y media, y por ahora sí, todo en orden, están llegando los medios, y parece que se está haciendo ver el gran problema que hay en la facultad. Muy bien. Y después, déjame recordarte que después que de la concentración en el Palacio Pizurno, volvemos a las facultades y se van a realizar asambleas para ver cómo sigue la situación. ¿Tenés idea más o menos qué clima se maneja para la asamblea, si se va a seguir tomando la facultad o qué idea tienen? Sí. La verdad que hemos estado dialogando con algunos de los chicos de los partidos precisamente de Ramos, y parece que sí, que la decisión va a ser seguir, porque pretenden llegar a fondo o con una solución a todo esto. Pues las palabras antes de Ramos, nos congregamos en Marcelo T y ahí hablaron, uno de los chicos del partido hablaron y bueno, plantearon eso, que hay que seguir a fondo con esto hasta encontrar una solución, y parece que sí, que se va a seguir tomada. Lo que se comenta hasta el momento. Después de la asamblea veremos qué pasa. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por esta comunicación. Excelente tu trabajo. Seguimos en contacto. Listo, un beso grande. Un beso, chao, chao. Bien, ella fue Antonella Moyano en el móvil desde la marcha, que están comenzando a transitar los primeros metros ya de la movilización. Antonella Moyano, integrante del colectivo de Radio Caos y del programa deportivo de los lunes Jugada Peligrosa. Volveremos, ya son cerca de las 8 de la noche, volveremos nuevamente con otro boletín cerca de las 10, ya en esos momentos, en la sede de Ramos Mejía de la Facultad de Ciencias Sociales, para ver cómo se inicia la asamblea y, como dijo Antonella, ver si deciden seguirla tomando para evidenciar una fuerte decisión de seguir con este plan de lucha en contra del bajo presupuesto y la precarización de todo el sistema educativo. Mi nombre es Federico Lada, ahora en producción está Santiago Can. Sigan comunicándose a caosinformativo@radiocaos.com.ar para mantenernos informados, para informarnos, para decirnos qué está sucediendo, si tienen alguna novedad, algo que necesitemos saber y quieran que los digamos porque no está saliendo tal vez en muchos lugares. Escríbanos, que no se corte, difúndanlo, que todavía queda mucho más por qué luchar. www.radiocaos.com.ar